No la dejaré escapar. Voy a olvidarme del mundo y lo que digan los demás. Una radio. Una compañía. Más cercana. Más cariñosa. Más amiga. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. Instituto Natural Mónica Marchant, ubicado en Avenida Conchitoro 748, Oficina 13, Block 1, ofrece a la comunidad cursos de podología primer nivel avanzado, masoterapia, manicure completa, maquillaje, tratamientos de podología clínica, masoterapia, masajes reductivos, drenaje linfático, masajes de relajación, depilación, limpieza facial, tinte y ondulación de pestañas. Llámenos al 2285-39158, 2285-39158 o al WhatsApp más 569-92500-126, más 569-92500-126. Somos Instituto Natural Mónica Marchant. Este verano nos cuidamos entre todos, por eso te invitamos a seguir estos consejos. No arrojes al suelo colillas de cigarro, fósforos u objetos encendidos, especialmente en lugares abiertos. No dejes envases o botellas de vidrio en lugares que no sean adecuados y al contacto con el sol. Estos podrían encender fuego. No dejes encendidas fogatas o parrillas en lugares con vegetación. Utiliza agua y tierra para apagarlas. Trabajemos juntos para disfrutar del verano de forma segura. CGE, juntos con energía. Atención maestros y especialistas de Puente Alto. Servicio técnico Black & Decker DeWalt le ofrece herramientas, repuestos y un servicio de calidad insuperable. Estamos ubicados en José Luis Co 0401. Llámenos al 22850583. 22850583. Estaremos gustosos de atenderlo con la calidad y atención de siempre. Somos Servicio Técnico La Cantequer. Consulta dental Pavés Limitada. Teniente de Ellos 138. Llámanos ahora al 22850-7166, 22850-7166 o bien al 22850-0416, 22849-2514. ¿Qué ofrecemos a la comunidad? Limpieza con profilaxis completa, exodoncia, terceros molares, radiografías, tratamientos de conducto. Trabajamos con los mejores materiales, resinas, coronas, prótesis. Somos Consulta Dental Pavés Limitada, la casita amarilla en Teniente Bello 138. Llama ahora, llama ya al 22-850-7166 o bien al 22-850-0416, 22-849-2514. Consulta Dental Pavés Limitada, al servicio de la comunidad. Si desea que su automóvil esté como nuevo, venga a visitarnos. Somos Repuestos Automóviles Clavero. Estamos ubicados en Avenida Conchitoro 202. Llámenos al 228-50-4866. 228-50-4866. Tenemos una gran variedad de repuestos para autos europeos, americanos, japoneses, entre otros. Tenemos la mejor calidad de atención y los repuestos que usted necesita. Somos Repuestos Automóviles Clavero. Llámenos al 228-50-4866 o búsquenos en Facebook, Repuestos Clavero. Una radio cercana, comprometida con la comunidad. Una radio cariñosa a escala humana. Vívela, siéntela y compártela. Disfruta y recomienda tu radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Ya son las 6 de la tarde en punto, señores. Acá en la cima del dial, en Radio Puente Alto, capital de la provincia cordillera, los saludo, las saludo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto. A esta hora, señores, partimos con este programa que se llama Desde la Última Estación. Pararara, 24 grados tenemos en este momento, 28 fue la máxima, 38% es la humedad y tenemos un día parcialmente nublado, con algunas nubecitas por ahí que andan dando vuelta, pero un día, yo diría, primaveral. Sí, primaveral, solamente primaveral. No da para veraneo, no. Pero está agradable, así que gracias por eso. Usted sabe que el próximo domingo tenemos que ir a las urnas, porque hay que elegir gobernador regional. ¿Usted se ha preguntado qué es lo que hace el gobernador regional? Bueno, eso lo vamos a conversar en un ratito más, claro. Le voy a decir exactamente, señora, cuál es la función de un gobernador. Son varios los que se eligen, ¿eh? No en todas las regiones del país, pero en varias de ellas. Se los voy a contar también en un rato más. A nosotros lo que nos interesa es la región metropolitana. Tenemos dos candidatos del mismo apellido, distinto nombre. Así que si usted va a votar por alguno de ellos, fíjese muy bien cuál es el nombre. Claro, porque no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Uno con P y el otro con C, no es lo mismo. No. Así que fíjese bien en eso, ¿ok? No sabe que, ahora, si por A, B o C motivo usted se equivoca antes de doblar el voto y ve que está en la 1, usted puede decirlo, hacerlo, tira y decirle: señor, ¿sabe qué? Me equivoqué, me puede dar otro papelito, y se lo dan. Ningún problema. Ya, perfecto. Partimos, le cuento que la música en esta en este programa de 3 en 3 es un intérprete para tres canciones. Que en parte Álvaro Escaramelli está con nosotros a esta hora. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Radio Puente Alto 107.5. Frágil como el aire. en un armario, me siento algo extraño, tal vez como un ermitaño. El asunto es que no soy muy feliz, como ves. Las luces me están quemando, la gente me está mirando, un chofer me está llevando y el dinero está sobrando. El asunto es que ahora estoy sin ti, como ves. El maquillaje me hace ver más diferente, pero en el espejo sé que igual soy un demente. Quiero estar solo, déjenme, déjenme. Mi corazón se está arrancando, párenlo, párenlo. Mi productor me está matando, sáquenlo, sáquenlo. Mi cerebro está estallando, necesito una inyección que me cambie este dolor. Déjenme, déjenme. Mi pasado está quedando, cállenlo, cállenlo. A las 6 de la tarde con 14 minutos, 6 de la tarde ya con 14 minutitos. Ya está, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5 estamos presentando desde la última estación. Les contaba yo al principio del programa de que este domingo vamos a las urnas nuevamente, este domingo 24 de noviembre. Todo parte de eso a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde o hasta que se complete, hasta que haya fila, digamos, en cualquiera de las mesas después de las 6 de la tarde. Los colegios son exactamente los mismos, señora, donde usted votó en octubre del mes pasado. exactamente lo mismo. La mesa es exactamente la misma. Los vocales son exactamente los mismos. O sea, todo es igual. Lo único que cambia es que ahora son solamente dos candidatos. Claro, dos candidatos a gobernación por la región metropolitana. Y este fin de semana, ya les contaba, se va a realizar una nueva jornada de elecciones en todo Chile, en la que se llevará a cabo la segunda vuelta para la elección de gobernadores regionales. En esta ocasión, los ciudadanos de 11 de las 16 regiones del país deberán decidir quién ocupará este cargo. Son 11 regiones, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué? Porque en las otras regiones ya está listo ya. Ya salieron, o sea, los que salieron elegidos tenían más del 40% de las votaciones, por lo tanto, salieron ya elegidos. El año 2021 fue la primera vez que se llevó a cabo una elección de gobernadores regionales, eliminando así la figura del intendente y añadiendo además a los delegados presidenciales. Ahora, ¿qué función cumple el gobernador? Bueno, antes de contarle eso, le quiero contar, claro, antiguamente era el intendente, ¿se acuerda? Claro, pero solamente había intendente en Santiago. Las provincias eran las que tenían las gobernaciones, que ese gobernador era nombrado por el presidente de la República. Hoy día no, ese gobernador ahora ya no es de la provincia, en este caso la provincia cordillera, tenemos un delegado presidencial, que pasa a ser un poco la figura que representa al presidente dentro de lo que es la provincia, digamos, ¿ya? En este caso la provincia cordillera, eso es. Ahora bien, el gobierno regional es el que está encargado de la administración superior de cada región en Chile, velando por su desarrollo social, cultural y económico. No tiene competencias directas en materia de seguridad y orden público, ya que aquello le compete a la delegación presidencial. O sea que todo lo que son asaltos y seguridad en las calles, el orden público, en fin, no le eche la culpa al gobernador porque no tiene nada que ver. No, eso es materia directa del delegado presidencial. En este caso, el delegado de la provincia cordillera. El gobernador regional es quien dirige este organismo y preside el Consejo Regional. Ahora, ¿cuál es el Consejo Regional? El COREP. Porque nosotros también votamos para consejeros regionales, ellos. Supervisando así los servicios públicos que dependen o se relacionan con este. En el ámbito de las remuneraciones, los sueldos rondan los 8 millones de pesos, pudiendo variar dependiendo de la región. Por ejemplo, en la región metropolitana, Claudio Rego, que es el actual gobernador, percibió en octubre de este año una remuneración bruta mensual de 8.548.513 pesos, además de un monto mensual de bonificaciones que asciende a 1.104.261 pesos. Ahora bien, en Magallanes, al otro extremo, el gobernador Jorge Files recibió un sueldo bruto de 9.068.045 pesos, una bonificación de 646.315 pesos y viático por 196.805 pesos. En tanto, en Valparaíso, Rodrigo Mundaca recibió un sueldo bruto de 8.533.785 pesos más 502.040 pesos de bonificación. Eso es más o menos lo que gana entonces un gobernador. Las principales funciones del gobernador, ¿cuáles son? Las digo. Mire, formular política de desarrollo regional, alineada con los planes comunales. O sea, vale decir, cuando le dicen eso, en tal comuna falta una multicancha, porque hay tantos niños que están jugando, no tienen dónde, qué sé yo. Ahí entra los core, ahí entra el gobernador y tiene que preocuparse de esa materia. ¿Ve? Presentar al Consejo Regional las políticas, estrategias, proyectos de desarrollo y sus modificaciones. O sea, cuando se presenta algún proyecto de algún municipio, esto va a parar al Consejo Regional. Y quien dice qué es lo que se va a tratar, qué es lo que no se va a tratar y en qué periodo se va a tratar es el gobernador, claro, con los consejeros regionales. Proponer el presupuesto del gobierno regional al consejo, ¿ya? O sea, él le tiene que decir cuál va a ser más o menos el presupuesto que van a manejar durante ese año. Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional celebrando contratos y actos según su competencia. Nombrar y remover a funcionarios de su confianza, obvio, ¿no? Casi todos los que llegan remueven a los funcionarios de su confianza y quedan solamente los que están contratados y los que están a honorario, que son los de confianza, se van. Eso es normal en todos los municipios, en todos los gobiernos, en todas partes. Coordinar, supervisar y fiscalizar a los servicios públicos vinculados al gobierno regional. Promulgar promulgar, eso es, con acuerdo del Consejo, planes de ordenamiento territorial y reguladores, y presidir y convocar al Consejo Regional. Cabe recordar que la reforma que puso fin a la figura de los intendentes, el delegado presidencial regional asume como el nuevo representante del presidente de la República en cada región. ¿Ven? Lo que le decía yo en adelante. A diferencia de los gobernadores regionales, que son elegidos por votación popular y se encargan de liderar el desarrollo y la administración regional, el delegado presidencial es designado por el presidente y su función principal es velar por la coordinación y ejecución de los planes nacionales en la región. Ahora, protocolarmente, si yo estoy maestro de ceremonia y tengo que presentar, ¿a quién presento primero? ¿Al gobernador o al alcalde? Pregúntese. Si está aquí en Puente Alto, por ejemplo, está de visita aquí en Puente Alto, está, no sé, están los dos presentes. Se presenta primero al gobernador, claro. ¿Por qué? Porque es de mayor rango y es tiene mayor respaldo en términos de votos que el alcalde. Por lo tanto, él es el que va primero. Y así sucesivamente. ¿Okay? Y a eso es lo que lo convocan, señora, señor, este domingo, a votar por ese gobernador. Ahora, ¿usted ya tiene el gobernador suyo? Si lo tiene, ya lo sabe, a contar de las 8 de la noche, entonces el próximo domingo tenemos que ir a las urnas y usted verá por quién vota y, como dijo Leonel Sánchez, que gane el más mejor. Vamos a la música. Adamo está con nosotros. A Oriente fui y vi lucir la luna como pabellón. Quise soñar, versificar, cantando al mundo la razón. Mas cuando vi Jerusalén, cual amapola en la aridez, yo pude oír un requiem cuando al hablarle me asomé. Por más que tú rezando vas, capilla humilde por la paz, no puedes ver que dice allí peligro la frontera es. Iba a la fuente aquel camino, querrás el cántaro bien llegar. Detente María Magdalena, porque tu cuerpo no vale el agua. Inshallah, inshallah, Dios lo quiere. El olivar nos sombreó y a la esposa no vendrá, pues bajo escombros se durmió y presa en tierra extraña está. Rondando va a una flor, en la alambrada un ruiseñor. Fuera de sí, la gente está y a todos quieren repudiar. Escúchame, Dios de los cielos, tú que gobiernas todo el mundo. En Israel, sagrado suelo, hay niños sin saber reír. Inshallah, inshallah, Dios lo quiere. Lo que ahí se ensangrentó mañana ya se lavará. La calle se hace con valor, el cuerpo adoquín será. Mas si yo vi Jerusalén, cual amapola en la aridez, y siempre oigo un requiem cuando al hablarle me asomo. Requiem por 6 millones de almas que no tienen mausoleo de mármol y que a pesar de la arena infame han hecho crecer 6 millones de árboles. Inshallah. Rumorosas, ella anda tranquila y silenciosa. Hay amor que pueden sorprenderte y alguien más se puede enamorar. Sin tu saber, yo acaricio tu sombra, mas yo sé bien que tu voz no me nombra. Mi bello amor, me da pena mirarte y a llamar. Deberás suplicarte. Ella ya no es mi amor. Libre es para amar. Ella ya olvidó. ¿Quién soy yo que la ame de verdad? Ella anda del brazo de cualquiera. Ella anda, hay otro que la espera. Ella va su víctima buscando y olvidó nuestro viejo amor. Y ellos van por las calles del brazo, y ellos van por las calles soñando. Y yo estoy como un loco perdido, porque perdí. Una radio, una compañía, más cercana, más cariñosa, más amiga. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. Instagram.

creí y que siempre fui con mi corazón en bandolera. Crecí después, 20 años yo cumplí y a un hombre cruel decirle hoy lucha contra el mundo en esta vida, porque el mundo lucha contra ti. Después ocurrió que ya no iba yo con mi corazón en bandolera. Vi que de cierta canalla me debo apartar, que una sombría muralla tendré que salvar. Soñé tu rostro juvenil y tu reír casi infantil en los que forjaban el universo, donde castillos levanté, porque te encontré. Volveré a vivir con mi corazón en vano. Param param pam param pam param param pam. Ya son las 6 de la tarde con 38 minutos, 6 de la tarde ya con 38 minutitos. Se me fue la tanda, pero no importa. Ya la pasamos ya. Vamos a pasar derechito la hora, derechito, derechito. ¿Se acuerda usted de Tito Fernández cuando decía "me gusta el vino porque el vino es bueno"? Y no es chiste. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay una muy, pero muy buena nueva para Chile. Esto no le ocurría hace muchísimo tiempo, muchísimos años. En el año 2005 fue la última vez que aparecimos en ese ranking en primer lugar. Bueno, las buenas nuevas para la industria vitivinícola nacional y también para Puente Alto, porque en la revista especializada aparecemos como Puente Alto. Se equivocaron, porque pique la cuestión, pero aparecemos como Puente Alto. Yo le cuento que la viña Don Melchor se coronó con el primer lugar en el ranking de la Guinness Expecto 2024, que desde el año 1988 selecciona los 100 vinos más destacados del año. Además, Don Melchor y otras bodegas chilenas lograron posiciones destacadas. El Vic, por ejemplo, de Millagua, está en el puesto 36. La Viña Tabalí, del Limarí, está en el puesto número 58. Y Viña Mayú, del Elqui, está en el puesto número 64. Pero la viña Don Melchor ya se encuentra en el primer lugar en este momento. Este hito marca la segunda vez en la historia que una etiqueta chilena alcanza la primera posición. La primera fue en el año 2008, cuando el Clos Apalta, así se llamaba, 2005, de Casa Le Postole, lideró el ranking, consolidando el lugar de Chile entre las grandes regiones productoras de vino a nivel mundial. Más que una guía de compra de ranking, el Wines Spectator pretende destacar las tendencias y bodegas claves en la escena internacional. Este año, tras revisar cerca de, escuche bien, 10.500 etiquetas de diversos países, el equipo editorial eligió los vinos más atractivos del mundo. Y en primer lugar está Chile, claro, con Dolmetsch. Lo encuentro en Cabernet Sauvignon, ¿ya? Que es un vino del año de la cosecha 2021, por ejemplo, que su puntaje llegó a 96, casi perfecto, 96. El precio de referencia son $175, por supuesto, dólares. Sí, saque la cuenta, vos. Saque la cuenta. No, sí, no es barato, claro. El segundo lugar es para, con 95 puntos, mira, le ganó por un punto, no va, ¿no? Mira, pero yo estoy con 97. Bueno, fíjese que un vino de la Toscana, por ejemplo, vale $180. Ese es un vino italiano, y está en tercer lugar. Déjeme ver otro, ¿eh? Por aquí debe haber otro. Otro. Este es californiano, claro. Es con una cosecha del año 2022. Sacó 93 puntos y vale $22. Baratito, pero buen vino. No, ya hay uno que se disparan, pero se disparan. Pero en fin, son 100 vinos y dentro de esos 100 vinos, señores, el primero es de Chilito Lindo y aparece como Puente Alto. Así que mire usted. La otra viña chilena está en el puesto número 58 y es Viña Tabalí, vale $18. Y la cosecha es del año 2023 y sacó 91 puntos. ¿Ya? Y tenemos otro por aquí, en el puesto número 64, que es de la Viña Mayú. Este es un Shiraz, ya, del año 2021, y vale $24. Mira, está bueno, ya lo saben. Mira que bueno, es bueno destacarlo, porque Chile, en el mundo entero, es muy, muy famoso por los vinos. Uno cuando va a algún país, llevar de regalo, por ejemplo, vinos chilenos, se lo aprecian, pero enormemente. Sobre todo en los países que no son productores de vino, por ejemplo, como Brasil. Perú también, por ejemplo. Llevar un buen vino, ellos quedan pero encantadísimos. Así que si usted de visita, ya lo sabe, lleve un buen vino y se va a acordar de mí, que se lo van a apreciar, pero mucho. Vamos con la música, porque la música en este programa, señores, es de tres en tres. Somos Radio Puente Alto 107.5 y este es Don Vicente Fernández, que está con nosotros a esta hora. ¿Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema? ¿Te molesta? Aguanta por favor, te lo juro, estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no volveré a cantarte. Si te molesta. El perro que ladró de alegría anunciando tu llegada. y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada. Yo te digo, por favor, aguanta un poco, ten paciencia, no le des otra pedrada. Oh, no, no volver a ladrarte si te molesta, si te molesta. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. Cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado. Al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar, a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar, a los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar, a todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pies a cabeza como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser que de raro tiene que me haya perdido por una mujer. ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? No desapiade mi dolor profundo. Yo solo fui el culpable en mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar, a todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? Don Vicente Fernández nos acompañaba a esta hora cuando ya son las 6 de la tarde con 52 minutitos. 6 de la tarde ya con 52 minutos. Oiga, en todas partes se cuece nada, hasta en Estados Unidos, ¿qué quiere que le diga? Se supone que ya es el país de la perfección, el país de la democracia, se supone. Bueno, le cuento que el uso de los baños del Congreso estadounidense se ha convertido en la primera piedra que algunos legisladores republicanos han tirado contra la representante demócrata electa Sarah McBride, la primera persona transgénero elegida para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Qué me dice usted? Sin que todavía haya prestado juramento siquiera, pues lo hará en enero, los cuchillos del ala más radical y conservadora del partido, fiel al presidente electo Donald Trump, ya han comenzado a volar contra la congresista. La polémica se abrió esta semana cuando la representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Massey, presentó una resolución para modificar las reglas de la Cámara de Representantes y prohibir que las mujeres transgénero usen los baños de mujeres en el Capitolio. El Capitolio es como el Congreso nuestro, ahí en Estados Unidos. Los hombres biológicos no deben estar en los espacios privados de las mujeres, punto, escribió la representante republicana en un mensaje en la red X al presentar su proyecto de resolución. Esto desencadenó molestia en políticos demócratas y defensores de los derechos, quienes expresaron su indignación luego que esta última diera a conocer la medida. Es una crueldad sin fin, criticó la congresista Vesca Bellings, que dijo que era una iniciativa llena de odio. La resolución de Nancy Massey es una medida patética que busca atraer la atención de Trump y los medios de comunicación, añadió Mark Pocan, jefe de Comisión sobre la Igualdad del Congreso, y las personas transgénero están pagando el precio crítico. Este martes, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Mickey Johnson, se negaba a responder en una rueda de prensa a si McBride es un hombre o una mujer. Mire, no voy a entrar en eso. Damos la bienvenida con los brazos abiertos a todos los nuevos miembros que son representantes debidamente elegidos del pueblo, respondió Johnson a la pregunta de la prensa. Sobre la propuesta de su compañera de partido, Johnson afirmó que existe una preocupación sobre los usos de los baños y los vestuarios y que este es un tema que el Congreso nunca ha tenido que abordar antes y se hará de manera deliberada con el consenso de los miembros al respecto. Yo creo que esa es la manera, claro, buscar la fórmula para que todo eso llegue. Usted sabe que nosotros tenemos una diputada trans, por ejemplo, claro, Emile Schneider Videla. Ella es congresista, o no congresista, sino que es diputada, fue elegida en el año 2021 para el periodo 2022-2026, convirtiéndose así en la primera parlamentaria transgénero en la historia de Chile. Emilia Schneider. Y nunca hemos tenido problemas, yo nunca he sabido, no, pero en Estados Unidos ocurren todavía estas cosas, en el país más democrático del mundo, entre comillas, en el país que se supone que son perfectos, entre comillas, ocurren este tipo de cosas. Claro, porque siguen siendo racistas, para que estamos con cuenta, sobre todo los republicanos. No hay personas más racistas que ella, en todo tipo de género. Por eso que mejor no voy a Estados Unidos, no me quedo aquí en Chilito Lindo. Vamos con la música, porque Rocío Jurado está con nosotros a esta hora en Radio Puente Alto 107.5. No tengo tanda porque ya la tiramos, ¿eh? Vamos. Si amanece y ves que estoy dormida, cállate, cállate, cállate, déjame soñar con tus caricias. Cállate, cállate, cállate. Si amanece y ves que estoy desnuda, cúbreme, cúbreme, cúbreme, cierra la ventana si no hay luna. Y cúbreme, cúbreme, cúbreme. Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena, amame otra vez. Amame otra vez con las mismas puertas de la primera vez. Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena. Amame otra vez. Amame otra vez con las mismas puertas de la primera vez. Amanece y ve, estoy llorando. Bésame, bésame, bésame. No preguntes, piérdeme en tus brazos. Y bésame, bésame, bésame. Si amanece y ves que ya me he ido, olvídame, olvídame, olvídame, que será que no me has convencido. Olvídame, olvídame, olvídame. Yeah. otra vez con las mismas puertas de la primera vez. Y en silencio hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a ti. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razón. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Ya son las 7 de la tarde con 9 minutos, 7 de la tarde ya con 9 minutitos. Oiga, ¿usted se acuerda de antes que apareciera el caso Hermosilla y el de Monsalve, que estábamos en otra? Claro, hay que decir, estábamos en otra. Y todo eso se olvidó. Bueno, pero de repente así como que reflota el tema, ¿no? Porque el Tribunal Oral de lo Penal de Arica fijó para el 6 de marzo la lectura de sentencia para los 34 de los 38 miembros del grupo delictual Los Gallegos, cédula del tren de Aragua, que operaba en la región de Arica, que fueron condenados en un juicio oral que se extendió por 86 jornadas. Mira, el martes la justicia acreditó los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, tráfico de armas, homicidio frustrado a carabineros, secuestro extorsivo, trata de personas con fines de explotación sexual, agravado, homicidio y porte de arma de fuego a los aludidos. Sin embargo, un reproche de la jueza y presidenta de la primera sala, Sara Pizarro Grandón, llamó la atención. Sostuvo que la fiscalía, ponga atención, solicitó las condenas sin nombrar a los acusados en el hecho nuclear. O sea, se lo repito. sostuvo que la fiscalía solicitó las condenas sin nombrar a los acusados en el hecho nuclear. No sé lo que quiere decir al final, no, pero bueno, no los nombraron simplemente. De este modo, la letrada aludió al principio de congruencia, lo que supuestamente fuerza al tribunal a tener que absolver a los imputados, porque no aparecen. Claro, no se olviden que los jueces imparten justicia entre comillas, porque la justicia ya está escrita aquí en Chile. O sea, ellos hacen respetar la ley, que es diferente. ¿Okay? Por lo tanto, hay que nombrarlo, porque si no, ellos acatan lo que dice la letrita nomás y hasta ahí nomás llegamos. Bueno, es innumerables pasajes, dice, de la acusación fiscal. Se vislumbró, por ejemplo, que se pedía condena de ciertos determinados acusados, pero resulta que no se les nombraba en el hecho nuclear, por lo que forzosamente había que absolverlos, dijo Pizarro. Ya, o sea, había que dejarlos libres. La magistrada agregó que parecía inclusive increíble ver que posteriormente, en la parte conclusiva de la acusación, se pedía una pena, pero los imputados curiosamente no habían sido nombrados en el desarrollo nuclear de la acusación del Ministerio Público. ¿Ya? Parece que el desarrollo nuclear es de toda la conversación, ¿no?, o de todo lo que se les condena a ellos. Una de las piedras angulares, dice, del debido proceso, es el principio de congruencia. Tiene que haber una explicación clara y consciente del hecho aludido y la descripción de la conducta que se atribuye a una persona, añadió, de una persona en específico. O sea, si es don Juan Pérez, hay que nombrar a don Juan Pérez. ¿Ya? Frente a esta increíble situación, la jueza alabó el trabajo realizado por el Ministerio del Interior, que ajustó las que ajustó todos los nombres, digamos, de los sujetos con el desarrollo de la acusación. En este caso, hay que ser bastante objetivo en esta situación, en lo medular, que gracias a la injerencia del Ministerio del Interior se puede obtener condena en esta causa, resaltó. Lo anterior permitió condenar a los sujetos, pero no por los tópicos que el Ministerio Público argumentó, ¿ya?, sino que por lo que argumentó el Ministerio del Interior. Mira, pero no la fiscalía. Y es la fiscalía la que tiene que estar ahí. Y eso se debe aquí, a ver, a ignorancia de los abogados que estuvieron ahí. Porque no hay hacer que hubiera sido como dice el bombo fica, ¿no? Che, no, eso no lo voy a repetir. Roberto Carlos está con nosotros a esta hora. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres, que después del amor en su pecho te duermes, que acaricia tu pelo, te habla de amor,

credo mismo. Ya son las 7 de la tarde con 24 minutos, 7 de la tarde ya con 24 minutitos. Hoy está de visita, sí, tenemos visita internacional, porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplaudió este miércoles la modernización del acuerdo comercial entre Chile y la Unión Europea, y dijo que debería servir como inspiración para otros tratados porque respeta, dice, los intereses de ambas partes. Es un buen acuerdo y es coherente con nuestras ambiciones de protección al medio ambiente y a la biodiversidad y a la valorización mutua, dijo Macron en una declaración oficial del Palacio de la Moneda, sede de gobierno, tras reunirse con el presidente chileno Gabriel Boric. Sí, pues buena. La modernización del acuerdo de asociación rubricado en el año 1996 y en vigor desde el año 1999, se considera el instrumento de cooperación comercial y política de esta naturaleza más avanzado y ambicioso firmado por un país sudamericano. Entre otros aspectos, mejorará, dice, el acceso a materias primas y combustibles limpios, cruciales para la transición a la economía verde, como el litio, el cobre y el hidrógeno. Chile y Francia están orgullosos de este tratado de última generación, apuntó Boric, que París tiene tratados de estas características solo con Canadá y Nueva Zelanda, y que uno de los compromisos adquiridos en la visita de Estado ha sido agilizar la ratificación final del texto en el Parlamento francés. Para que el tratado entre en vigor se requiere la ratificación de todos los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que en primera instancia entrará en vigor un acuerdo interino que solo requiere el consentimiento del Parlamento Europeo, o algo que ocurrió en febrero del año recién pasado. La visita del jefe de Estado francés busca estrechos lazos comerciales con el país sudamericano y profundizar, dice, en materia de cooperación medioambiental y de transición energética. Esto lo está diciendo un diario francés. Dos países comparan, dice, la misma voluntad de encontrar convergencias en la lucha contra el cambio climático y en pro de la biodiversidad y los océanos, insistió Macron, que mañana visitaba Valparaíso para visitar el buque rompehielo Almirante Biel de la Armada. Mira qué bueno. Y hoy día ella se paró para hablar con un matinal, el matinal de Canal 13, para ser específico. Su señora se paró a la salida de La Moneda y conversó con ellos. Hay una traductora, así, porque parece que, claro, no todo el mundo habla inglés y francés en este país, pero una traductora que de alguna manera le fue diciendo qué es lo que le estaba preguntando el periodista, y fue bastante amable, bastante flexible para contestar dos o tres preguntas que le hizo el periodista. Vamos con los últimos tres temas, porque Alejandro de Rosa está con nosotros a esta hora. Somos Radio Puente Alto. Porque mi corazón late más fuerte cuando te veo, y el alma se me agiganta cada vez que en ti yo pienso. Porque mis tan solas noches se me arrullan en lamentos, me doy cuenta que eres tú aquella a quien tanto quiero. Porque mi corazón llora cuando te invade un tormento y las estrellas no alumbran tanto como tu recuerdo. Porque paso todo el día sumido en el primero, y me entristecen tus penas y me alegra tu contento. Porque si no estás conmigo, mi penar se hace más lento. Me doy cuenta que es tú tras día pasó el tiempo hasta que te olvidé. Más de mí no puedo contarte. Estos meses han sido en blanco. Ahora es tu turno de hablarme de ti. Pero se ve que lo has pasado mal. No quiero verte así. Quiero ayudar. Ojos tristes como si alguien te hubiera hecho daño. La mirada perdida como si en ti hubiera algún miedo. miedo extraño, pero es mejor que te desahogues. Lo peor es guardárselo adentro. Si quieres contarlo, me tienes a mí. Se ve que lo has pasado mal. No quiero verte así. Puedo ayudarte. Sí. Ya alguien y que todo ha cambiado para mejor, pero tus ojos piden amor, piden a gritos amor, de ese que yo ya no siento por ti. Se ve que lo has pasado mal, no quiero verte así. Siempre sabes dónde estoy yo, siempre sabes que estés donde estés, si tú quieres, yo siempre estaré esperándote. Mejor y te dejaré un papel que diga solo tú y yo. Prepararé un café, tal vez vuelvas con frío y necesites calor, y no olvidaré nuestra vez decirte que te quiero y que mi vida es tu amor. Soy feliz junto a ti, como siempre, esperando por ti. Soy feliz junto a ti. Paran, paran. Ya son las 7 de la tarde con 38 minutos ya. Y a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Les tengo que contar a esta hora que la temperatura en Puente Alto es de 23 grados y la humedad llega a un 39%. Está parcialmente nublado, sí, tenemos algunas nubecitas por ahí. Y les cuento de inmediato qué es lo que dice la dirección. La Dirección Meteorológica de Chile a esta hora, que es lo que va a pasar mañana jueves 21, les cuento de que la mínima sería de 10 grados, la máxima llegaría a los 29 grados. Vamos a tener una madrugada, una mañana, una tarde y una noche totalmente despejado mañana. Para el viernes 22 la mínima sería de 11 grados, la máxima llegaría a los 28 grados y pasaría exactamente lo mismo, de la madrugada hasta la noche totalmente despejado, lo mismo que el día sábado. 11 grados la mínima, 23 grados, perdón, 29 grados, eso es, la máxima. También igual, desde la madrugada hasta la noche totalmente despejado. O sea, todos los días despejado hasta el día domingo, incluso hasta el día lunes, totalmente despejado. Y la temperatura va a ir subiendo poquito a poquito, según lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Me despido, será hasta el próximo martes. Mañana yo no vengo porque tengo un compromiso bien importante, así que no voy a estar con ustedes, pero sí, nuestro amigo Juan Carlitos Paredes se va a encargar de repetir el programa del día de hoy. Así que les agradezco mucho la sintonía, gracias por estar ahí, gracias por estar siempre en la sintonía de Radio Puente Alto. Si Dios me lo permite y la Virgen de Guadalupe viene conmigo, nos reencontramos el día de mañana, ¿le parece? Lo voy a dejar con Tormenta a esta hora. Que estén bien, cuídense, un lindo fin de semana, chao. Amor muere y otro comienza. No mira.